El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, calurosas tardes, por cierto, de este final de diciembre, de este año que se va, anteúltimo programa del año de Borrador Definitivo, así que un gustazo, como siempre, estar con ustedes en el aire amigo de la retaguardia, Elizabeth Moretti, que dentro de un ratito me va a dejar. Buenas tardes. Sí, yo paso solamente para saludar, para decirles de qué va este programa y después me voy, pero igual le dejé grabado, sí. No se puede quejar. Un segmento literario, había dejado grabado un comentario que me lo censuraron grabado un segmento de Palestina para el final, así que ese es mi aporte del día de hoy. Así que visita de médico, pero la vamos a tener en el transcurso del programa. Saludamos también a Nachito ahí en Estudios Centrales y vendemos rápidamente el programa. Sí, tenemos un bloquecito sobre lo que tiene que ver con las luchas contra el extractivismo que están abiertas en nuestro país, con varios testimonios. Arturo Robles desde Mendoza, entonces que nos alegra saber que hoy fueron liberados a la mañana los dos detenidos que quedaban de la última manifestación. Noelia Rawson desde Chubut. Donde nos va a estar contando sobre la condena y la ratificación de las condenas a los vecinos y vecinas que se habían manifestado en el 2019 en el Chubutazo. Y Daniel Sánchez desde Chile, que nos va a estar contando un poco de qué trata esto de las salmoneras que se acaba de aprobar la semana pasada. Dimos la, no sé si la primicia, pero la noticia de que se había aprobado la instalación de salmoneras en Tierra del Fuego. Después vamos a tener un segmento literario que he grabado yo, de un cuento hermoso de Úrsula Le Guin. Y para la segunda hora, una interesantísima nota con Pablo Lavarcés, él es sociólogo y tiene especializado en cultura popular, básicamente en dos cuestiones, el fútbol, muchos libros sobre fútbol, sobre hinchadas y demás, y el rock. Vamos a estar hablando, en realidad usted va a estar hablando, de esta cuestión de la AFA, del AFA Gate. Claro. Y eso, nada más. Después la columna sobre Palestina. Muy bien. Entonces empezamos sin mucho desarrollo, porque usted está apurada, pero venimos muy comprimiditos en la tarde de hoy. La música alternativa. Es un grupo de San Nicolás, de rock fusión. Que hacen muchos temas propios, pero también muchos del Indio Solar y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Tienen su recorrido, han actuado en Capital Federal, han actuado en Córdoba, han actuado en distintas provincias, son de San Nicolás todo. Muy interesante, muy, muy agradable de escuchar, así que les propongo escuchar La Razón de los Locos, porque así se llama el grupo en su tema Quiero. Mudar y todo todo fue cuando te vi, y todo fue cuando sentí que vos estabas ahí, fumándote un nubarrón, toda una declaración de mil principios de amor. Gente que no conoces, te ven o por doquier, y vos seguías ahí, con tu sonrisa tan fiel y hermosa dándome. Noches que camino a la deriva, de la calle a la avenida, del bailongo al hamburgués. Vuelvo y ruego que la cortada no me dé vuelta la cara, si esta vez abandoné. Quiero que tu risa me acompañe en las buenas y en las malas, festejando en el dolor. Sueño con un beso que me cure las heridas del pasado, que a mi vida le han quitado de un pinchazo su color. Porque esa noche presentí, porque en tu risa yo entendí que vos estabas ahí, fumándote un nubarrón, toda una declaración de mil principios de amor. Gente que no conoces, te vende humo por doquier, y vos seguías ahí, con tu sonrisa tan fiel y hermosa dándome. Y vos seguías ahí, fumándote un nubarrón, toda una declaración de mil principios de amor. Gente que no conoces, te vende humo por doquier, y vos seguías ahí. Abandonado a mi suerte en la tarde de hoy, voy a ir presentando los audios que nos mandaron de distintos lugares donde se está peleando hoy esta cuestión del extractivismo que cruza toda la Argentina de norte a sur y de este a oeste, fundamentalmente hoy en Mendoza, donde se está dando la pelea quizás más fuerte. La buena noticia es un poco lo que adelantó Elisa hace un ratito, que los dos detenidos que quedaban de la movilización de la semana pasada fueron liberados, se enfrentaban a si llegaba la feria judicial, quedar todo el mes de enero detenidos. Salieron por suerte. Quedaba Arturo Roble, que es el que nos manda el informe desde Mendoza. En unos minutos me iba a pasar un poco qué había pasado con la marcha, qué tal había sido. Si llega en el transcurso del programa informaremos, pero hoy había esta marcha que partía del kilómetro cero y llegaba a la gobernación, pero hay una cantidad importante de actividades por toda la provincia, porque la provincia está en pie de guerra contra el proyecto de la minera San Jorge. Vamos a escuchar lo que nos dice Arturo Robles de la ciudad de Mendoza. Buenas tardes, soy Arturo Robles de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, informando a la retaguardia. Desde la sanción de la ley del proyecto San Jorge, Minera San Jorge, por parte del gobernador Alfredo Cornejo, de espaldas al pueblo mendocino y haciendo oídos sordos a los reclamos en contra del mismo, las asambleas territoriales que integramos la ANPAP y otros grupos afines, integrados por movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, de sindicatos y autoconvocados, hemos seguido una agenda de lucha, de movilizaciones, con ruidazos constantes casi toda la semana, volanteadas masivas para informar a la población, y estamos empezando una estrategia legal que es exigirle al gobierno, a través de un amparo colectivo en la Corte Suprema, a fecha de definir, juntando firmas y adhesiones para retrasar el, detener el proyecto, y una movilización este martes 23 de diciembre a las 10:30, Casa de Gobierno, para pedirle al gobernador o exigirle de parte de las asambleas que retire el proyecto y además pedir la libertad de los dos únicos detenidos que quedan aún en el polo judicial, los hermanos Facundo y Renzo Goyano, luego de la represión el jueves pasado, donde se llevaron a más de 13 personas detenidas. Hoy, gracias a la voluntad y a la movilización del pueblo, el enorme trabajo de los abogados, de la Red de Abogados de Derechos Humanos y de otros espacios como el CEPRODE, de Abogados Independientes, hemos podido sacar a todos esos compañeros, la mayoría de los compañeros detenidos por defender el agua, gracias también a la presión popular, y porque además del intento del gobierno de disciplinar la protesta social y generar miedo en la población, no ha podido contener la movilización y el desborde de energía en las calles que rechazan el proyecto San Jorge. Este martes también, en el Polo Judicial, a partir de las 9:30 de la mañana, hay una audiencia regulatoria para definir la situación de los dos detenidos, que la jueza Ramón les tiene que otorgar la libertad, pero se vale de artilugios legales como el principio de reiterancia. Estos dos compañeros ya habían sido detenidos meses atrás por manifestarse en defensa del agua, entonces le están tratando de acumular causas e inventarles nuevas causas para agravar el juicio al que todavía no han sido sometidos. Llamamos a los derechos humanos, organismos, abogados, miembros autoconvocados y todas las organizaciones que puedan acercarse al polo judicial a brindar solidaridad con los dos presos que quedan por defender el agua para exigir su libertad inmediata. Entendemos muy bien que esto también es parte de una movida política del gobierno de citar la audiencia el mismo día que las asambleas territoriales del ANPAP se van a movilizar a Casa de Gobierno exigiéndole al gobernador que retire el proyecto San Jorge, que no cuenta con licencia social. En este fin de semana, una parte de la agenda era generar festividades y peñas en todos los territorios para hermanar las luchas, para mostrarle al pueblo que también se festeja luchando y organizando a la gente. Hubo peñas en Uspallata, San Rafael, Gran Mendoza, Godecruz, San Carlos, Tupungato, Tunuyán, en el Este, en Rivadavia, en San Martín. Bueno, son parte de toda una agenda de actividades que las asambleas venimos desarrollando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Entendemos que la situación hoy es bastante compleja. Apostamos también a no caer en la política del gobierno, que es desgastar la lucha, dividirla, intentar desmovilizar a través del aparato represivo o generando campañas de miedo y hostigamiento en la población. Sabemos que esto es un proyecto a largo plazo. En las asambleas estamos convencidos de que un sector muy importante de la población se está acercando, se está informando, quiere participar en las asambleas, quiere organizarse en sus barrios para defender el agua, y en esa línea estamos apostando a construir mayor y niveles de organización territorial y social para unir a todos los sectores que están en lucha contra la política del gobierno de Alfredo Cornejo, que es parte de un plan nacional acompañado por el presidente Milei, que quiere vetar no solo la ley de glaciares, sino también imponer una reforma laboral. En ese contexto participamos también de la gran marcha de la CGT el jueves pasado, porque bueno, una gran parte de los integrantes de las asambleas de la ANPAP, las asambleas del agua, somos trabajadores de distintos sectores, pero somos trabajadores y nos reconocemos también como principales perjudicados de la futura reforma laboral que quiere aprobar el gobierno nacional. Estamos en coordinación también con algunos sectores gremiales que acompañan la lucha por el agua y nos están dando una enorme colaboración y espacio de apoyo también porque entienden que hoy las luchas son todas y hay que unirlas. Lo mismo pensamos en las asambleas, porque hay que frenar a este gobierno que tiene una política de entrega de los recursos naturales, porque es parte del plan del FMI a través del plan RIGI y la ley de reforma laboral, avanzar contra los derechos, no solo de los trabajadores, sino contra los derechos ambientales y sociales. Y creemos que la unidad popular de todos los trabajadores, del pueblo en general, de las asambleas, es lo que va a detener el plan de esta gestión. Estaba lo que Arturo nos decía, el informe que nos había mandado, y es fundamental esto último que él plantea, la unidad de todas las luchas, porque es lo que estamos necesitando. El enemigo en este caso está unido, más allá de las supuestas diferencias, si son CUCA, PJ tradicional, Libertad Avanza, PRO o Radical, hay una política de Estado Nacional que la cumplen unos y otros. Contra eso es que nos enfrentamos, pero a su vez también nos enfrentamos a la represión que mandan estos gobiernos provinciales y nacionales y al accionar de la propia justicia que actúa en función de los intereses, en este caso de las mineras, de las necesidades del gobierno nacional. Así que es importantísimo lo que plantea Arturo de la unidad de todas las luchas, porque es quizás la única forma de enfrentar globalmente este plan. Algo parecido nos cuenta Noelia desde Trelew, recuerdan, desde Rawson quiero decir. En el 2021, a finales, para esta época del 2021, hubo un estallido de Chubut, se llamó el Chubutaguazo, había toda una intención de cambiar las leyes para permitir el ingreso de la minería de todo tipo en el territorio, desde la montaña hasta el mar. Se enfrentó con la movilización popular, en aquel entonces logró frenar el avance de las mineras, quedaron ahí empezó a actuar la justicia, por supuesto defendiendo a las mineras, primero encarcelando a los compañeros que habían dirigido, que habían estado más expuestos en la movilización. Allí actúa una jueza, según nos contaba Noelia Martini, que le da salida transitoria a los detenidos. La recusan, casi la hacen renunciar, ponen otro juez, también lo recusa y hasta finalmente aparece el juez que se somete absolutamente a los designios del gobernador Torre y lleva adelante este juicio que el otro día terminó con algunas condenas y con dos compañeros con prisión efectiva. Vamos a escuchar lo que nos dice Noelia desde Rawson. Soy Noelia de la ciudad de Rawson. Comentándote un poco la situación de la criminalización, en qué estado está acá en la provincia. En este momento tenemos dos vecinos privados de la libertad, Nahum Vargas y Damián Díaz. Estos vecinos estuvieron sujetos a un proceso judicial que denunciamos también fervientemente hace ya 4 años. Venimos denunciando irregularidades, que es una causa falsa armada contra nuestros vecinos, por lo que fue la revuelta en 2021, cuando logramos con el pueblo en la calle voltear la zonificación minera que había aprobado el gobierno de Mariano Arcioni. Este proceso judicial, como te decía, inició con 24 vecinos procesados, con el transcurso del proceso se fueron bajando, quedando afuera algunos, y finalmente se llegó a juicio en abril de este año, donde la jueza Eve Ponce condenó a los vecinos, a 6 de ellos, algunos apenas hasta de 5 años y otros de 1 año, 1 año y 8 meses por distintos delitos que les imputan, haciéndolos o intentando hacerlos responsables de lo que fue el resultado de esa gran gesta por el agua que se hizo en ese diciembre en 2021, donde fuimos brutalmente reprimidos durante 6 días ininterrumpidos, delitos de Estado por los que nunca pagó ningún policía, no hay enjuiciados, todas las denuncias fueron archivadas, sin embargo, contra nuestros vecinos siguieron avanzando. El día 3 de diciembre se llevó a la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew la causa para justamente revertir la sentencia de estos vecinos, y el día 18, alrededor de las 10:30 de la noche, por mensaje de WhatsApp, la oficina judicial le comunicó a los vecinos que la condena había sido ratificada. El día 19, después del mediodía, la fiscal Florencia Gómez envió las detenciones de dos de nuestros vecinos para que cumplan pena de prisión efectiva, es el caso de Naum y de Damián. Las detenciones se hicieron de manera muy brutal. En el caso de Damián se le allanó su domicilio. Muchísima policía con armas largas allanaron su domicilio y se lo llevaron, lo fotografiaron y divulgaron esas imágenes de la mano de la propaganda de Ignacio Torres. En el caso de Naum Vargas fuimos nosotras quienes lo acompañamos hasta la comisaría para que se presentara de manera espontánea y se pusiera a disposición de la justicia, pero allanaron la casa de su papá y su hermana, donde también viven sus sobrinos pequeños, también con gran cantidad de policía presente, más de 50 efectivos armados, también autos de la brigada con vidrios polarizados, alrededor de 6 vehículos espiando la zona y persiguiendo a quienes nos solidarizamos con los vecinos. En este momento nuestros vecinos están en la comisaría primera de la ciudad de Trelew, detenidos ahí, ya cumpliendo pena efectiva. Nosotros vamos a seguir con las instancias judiciales que siguen, que son el Superior Tribunal de la provincia, y en el caso de que no tengamos resultados positivos ahí, vamos a ir a la Corte Suprema de la Nación y a la Corte Interamericana de ser necesario. Estamos pidiendo la absolución de nuestros vecinos, estamos denunciando una causa armada totalmente desastrosa, donde no hubo pruebas suficientes y aún así varios jueces decidieron encarcelar a nuestros vecinos. Y lo que estamos denunciando aquí es una grave presión y una intromisión de poderes de parte del gobernador Ignacio Torres, que ha presionado a los jueces para que las condenas se hagan efectivas. Entonces estamos hablando de presos políticos por defender el agua. Estamos en constante movilización desde el día 19 que ocurrieron las detenciones. Hay mucha gente solidarizándose con los vecinos. Estamos muy cansados, disculpen si no es muy claro por ahí el mensaje o me trabo. Vamos a seguir con actividades el lunes a partir de las 12 del mediodía frente a Germinal, que es un club de deportes de acá de la ciudad. El día martes a las 11 de la mañana también vamos a tener adelante una actividad en la Plaza Central de Rawson. Y vamos a seguir así, ininterrumpidamente, saliendo a la calle, pidiendo por nuestros vecinos. Esta tarde tuvimos una jornada enorme de lucha en Playa Unión, donde se sumaron muchísimos vecinos. Una cuerda de candombe también acompañó esta movilización, se panfleteó. Se hizo una caravana hasta el puerto, que es donde trabajan también nuestros vecinos. Así que nada, estamos en eso, en una campaña a contrarreloj para conseguir la libertad de nuestros compañeros. Le agradecemos mucho a Noelia, como también a Arturo anteriormente. Yo charlé después con Noelia. La verdad estaba devastada por lo que estaba pasando, así como la notaban después bastante quebrada cuando nos intercambiamos algunos audios posterior. Pero yo estaba pensando, ¿se acuerdan cuando íbamos al colegio y nos decían que había tres poderes y que todos eran independientes? Bueno, acá se demuestra exactamente que la única línea divisoria que hay en la sociedad es la lucha de clases, de un lado o del otro, y que la justicia, el parlamento y el propio gobierno siempre actúan por los poderes económicos. Y en este caso está más que demostrado, no hace falta hacer ningún máster para ver esto. No es nuevo lo de la represión, por supuesto, y no es nuevo lo de la justicia amedrentando o aleccionando a quienes quieran salir a luchar. Recordemos, no más para no irnos muy lejos, que este programa nació en el 2009, allá por el 2009, justamente con una lucha emblemática del movimiento obrero contra un intento de amedrentamiento de la justicia, que eran las causas armadas a los petroleros de Las Heras. Estamos 16 años después, más o menos, viviendo cosas parecidas. Para cerrar este bloque de extractivismo, no sé cómo llamarlo, hace unos días, como decía Lisa anteriormente, se promulgó una ley que permite las salmoneras en el sur, en Ushuaia. No sabemos si todavía hay algún tipo de reacción en Ushuaia o cómo se lo ha tomado allá, no hemos tomado contacto todavía con gente de la zona, pero para saber un poco qué es y qué significa este tipo de establecimientos en el mar, no en alta mar, en el mar, ahí cerca de la costa, consultamos a un experto del caso, un compañero, un amigo chileno que incluso ha trabajado en Salmonera y que nos brinda un informe muy vívido de lo que significa y lo que va a significar para la zona estos establecimientos que a partir de ahora se pueden, por ley, incorporar al sur. Escuchamos a Dani Sánchez. Estimadas amigas y amigos de Borrador Definitivo, un saludo fraternal desde acá de la región de los Lagos de Chile. Como siempre, Daniel Sánchez, un servidor. Vamos a lo que nos motiva esta tarde. Con profundo pesar, hemos recibido la noticia que en el sur de Argentina se ha permitido la nefasta industria del salmón. Aquí, desde la región de los Lagos, donde ha sido un foco de resistencia contra las salmoneras, podemos señalar que esta industria realmente no da el ancho para que, bajo las normas ambientales ya que necesita la industria del salmón, pueda existir en algún país, ya, y mucho menos en el sur de Sudamérica. Desde el punto de vista legal y político, la industria del salmón en Chile es la segunda fuente de ingresos que tiene el país. Pero a diferencia del primer sector, que es la minería, la industria del salmón ya genera recursos para empresas privadas. Hoy día, algunos sectores están pidiendo que la industria del salmón genere lo que se llama un royalty, vaya dejando algún tipo de impuesto que sea capaz de regenerar los daños que esta industria tiene. Desde el punto de vista social, las empresas del salmón deben pasar algunos procesos que tienen que ver con el estudio medioambiental y con una declaración de impacto ambiental, ¿ya? El estudio de impacto ambiental se realiza de acuerdo a las observaciones que realiza la comunidad en el lugar donde se va a colocar el centro de cultivo de crianzas. Para ello, la industria del salmón es muy eficaz, invierte dinero. ¿Cómo lo hace? Llega a los centros comunitarios, llega a las juntas de vecinos, llega a los clubes deportivos, ya a los centros culturales, a los centros incluso de pescadores artesanales, comprando conciencias, dejando dinero, lo cual, producto de la ausencia del Estado, resulta muy gratificante para estas organizaciones comunitarias. De esta forma, compran la conciencia y no hay objeción desde el punto de vista social frente a la instalación de una planta de salmón. Quisiera contarles que la industria de salmón, primero, es una gran fuente de contaminación ambiental en las costas de Chile. Los materiales con los que trabaja son todos materiales que van desde el plástico al caucho, ya, al polietileno, al fierro, ya, los que terminan o en el fondo del mar o en la costa, en la orilla de las playas, ya, de cualquier país. La industria del salmón, por su naturaleza, genera un proceso de cambio de los salmones desde lo que es la agua dulce, cuando se crean los alevines usando incluso para ello napas subterráneas para beber y regadío. Luego tiene un proceso de tratamiento altamente químico y después son enviados a las orillas de los océanos, no en alta mar, lo que complica aún más la existencia de otros sectores en el borde costero, como los recolectores y las recolectoras de mariscos, de algas, pescadores artesanales y comunidades en general. Pero el gran problema de la engorda y crianza del salmón es el alto contenido en antibióticos que genera que el fondo marino vaya muriendo, y no en forma lenta, sí, pero paulatina, porque la defecación del salmón y de la gran cantidad de salmones que se crían en estas jaulas o piscinas genera que donde están estos salmones y estos centros de cultivos, el fondo marino en forma muy rápida se vaya deteriorando y vaya quedando sin vida. Porque esta contaminación genera incluso ya la proliferación de algas tóxicas ya en el fondo marino. En 5 años han muerto más de 80 buzos que han trabajado en condiciones miserables e indignas. Yo creo que es lamentable y me voy a referir a las condiciones laborales. Me tocó personalmente ya trabajar en una planta de procesamiento de salmón. Las condiciones en que se trabajan dentro de una planta con turnos rotativos son realmente indignos, con frío, con humedad, para mantener justamente la cadena de frío, con trajes y ropa inadecuada para la labor que se está realizando, toda la noche de pie, con un sistema que es bastante injusto, porque además ni siquiera se puede elegir el turno. Aquí se realiza una semana de día, una semana de tarde y una semana de noche, lo cual es antibiológico. Los sueldos son sueldos que realmente fluctúan entre lo que es un sueldo mínimo normal de trabajo en este país. Los trabajos que se realizan no son permanentes, no son a contrato indefinido, son a contrato temporales, porque el salmón, la engorda, el crecimiento, el tratamiento biológico y químico del salmón va por temporadas. Por lo tanto, normalmente aquí se trabaja cada 3 meses y después se para el trabajo generando una falta de recursos y estabilidad económica para los hogares. Y después las empresas llaman cuando ellas creen que es necesario y recontratan el personal, lo que además garantiza que no exista antigüedad laboral, no existe indemnización, ni hablar de sindicatos, se lo digo sinceramente. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que es muy dañino? Muchos hombres, básicamente hombres, trabajan en los centros de cultivos por turnos de 20 días por 15 días libres. Eso genera otra disociación social y familiar. El hombre está 20 días fuera del hogar, llegando a su casa en situaciones prácticamente como de un desconocido. Y lo mismo pasa con aquellas mujeres que trabajan en los centros de cultivos. ¿Ya? Aquí las comunidades de pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche y huilliche, ha dado una batalla impresionante contra la salmonera. Y hoy día la industria salmonera ha invertido millones en campañas de desprestigio, de odio, de racismo contra las comunidades de pueblos originarios, porque se están disputando el mismo área, una para conservación y la otra para comercialización. Por lo tanto, es irrisorio pensar que la industria salmonera va a pensar en el cuidado y el buen trato del medio ambiente. Los argentinos y argentinas tienen que hacer mucho más si quieren que las salmoneras no lleguen ya a destruir lo que es el mar de la Patagonia. Desde la región de los lagos, para ustedes, Daniel Sánchez, siempre un servidor. Bueno, y ahí pasaron los 3 informes que teníamos preparado para el día de hoy. Estamos pensando para el último programa, vamos a ver si lo podemos hacer una especie de entrevista con distintas voces, la de Mendoza, la de Chubut, y agregar alguna más para discutir como cierre del año esta problemática que se está volviendo cada vez más acuciante. Así que bueno, queda hecha la propuesta, vamos a ver si podemos concretarla en el último programa del año, el martes que viene. Bien, para cerrar este bloque y ya ir al segmento literario, vamos a presentar una canción de Pedrito Aznar. Esta canción tiene su historia. Linterna de los Ahogados, Faro de los Ahogados, como se conoció en la Argentina, está firmada, por supuesto, por Ever Viana, de Osparalama Do Suceso, y está tomado de una novela del gran Jorge Amado, que se desarrolla ahí en Bahía, en San Salvador de Bahía, como casi todas las novelas de Amado. Y cuenta la historia de las mujeres de los pescadores que iban al bar Faro, Linterna de los Ahogados, para con luces marcarles el camino de vuelta a casa a sus maridos que estaban en alta mar pescando, que estaban en el mar pescando, para que pudieran volver. Eso fue tomado por Ever Viana y ahora tomado por Pedrito Aznar para cambiándolo de Linterna por Faro. Y escuchamos entonces esta hermosa canción. Thank you. cuando está oscuro, ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Una noche larga, una vida corta, pero no me importa. Basta poderte ayudar. Son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paul Auster. Era un buen marido, un buen padre. No lo entiendo, no lo creo. No creo que sucediese. Vi cómo sucedía, pero no es verdad. No puede ser. Él siempre fue amable. Si lo hubieran visto jugando con los niños, nadie que lo hubiese visto con los niños hubiese pensado que tenía algo mal. Nada, ni tan siquiera un huesecillo. Cuando lo conocí, vivía aún con su madre, cerca del lago Primavera. Yo los veía juntos, a la madre y los hijos, y pensé que merecía la pena conocer a un joven tan bueno con su familia. Luego, una vez que iba yo por el bosque, lo encontré solo. Volvía de cazar. No había cazado nada, ni un ratón de campo tan siquiera. Pero no estaba enfadado por ello. Andaba retozando por allí, disfrutando del aire de la mañana. Fue una de las primeras cosas que me gustaron de él. No se tomaba nada mal. No gruñía ni gemía cuando las cosas no salían a su gusto. Así que aquel día estuvimos charlando, y supongo que las cosas fueron liándose a partir de entonces, porque muy pronto estaba aquí casi continuamente. Y mi hermana dijo, mis padres se habían mudado el año anterior y se habían ido al sur, dejándonos a nosotras aquí. Mi hermana dijo, tomándome el pelo un poco, pero seria, bien, si se va a pasar aquí todo el día y la mitad de la noche, supongo que ya no hay sitio para mí. Y se mudó camino abajo. Siempre hemos estado muy unidas las dos. Es una de esas cosas que no cambian nunca. Nunca habría podido superar este problema sin mi hermanita. Bueno, el caso es que él se vino a vivir aquí. Y lo único que puedo decir es que fue el año más feliz de mi vida. Era de lo mejor conmigo. Muy trabajador, nunca holgazaneaba. Tan grande, tan apuesto. En fin, todos lo respetaban a pesar de lo joven que era. Las noches de reunión le pedían cada vez con más frecuencia que dirigiese el canto. Tenía una voz tan bonita y empezaba fuerte y los demás lo seguían y se lo unían. Ahora me estremezco al pensarlo. Cuando lo escuchaba, las noches que me quedaba en casa y no iba a reunión, cuando los hijos eran pequeños. El canto llegaba hasta aquí arriba, entre los árboles y la luz de la luna. Las noches de verano, la luna llena iluminando. Nunca volveré a oír nada tan hermoso. Nunca volveré a conocer esa dicha. Fue la luna, eso es lo que dicen. Fue culpa de la luna y de la sangre. Lo llevaba su padre en la sangre. Yo no conocía a su padre y ahora me pregunto qué habrá sido de él. Era de más allá de Agua Blanca. Y no tenía parientes por aquí. Yo siempre creí que habría vuelto allí, pero ahora no sé. Se contaban de él cosas, historias que salieron después de lo que pasó con mi marido. Es algo que se lleva en la sangre, dicen. Y puede no salir nunca, pero si sale, es siempre por el cambio de luna. Pasa siempre cuando no hay luna. Cuando todo el mundo está en casa y duerme. Hay algo que le viene al que lleva en la sangre la maldición, según dicen. Y se levanta porque no puede dormir. Y sale al sol cegador. Y se va solo. Va a buscar, sin poder evitarlo, a los que son igual que él. Y puede que sea así, porque mi marido lo hacía. Yo me incorporaba, medio dormida, y le decía, ¿a dónde vas? Y él decía, oh, a cazar, volveré de noche. Y no parecía él. Hasta la voz era distinta. Pero yo tenía sueño y no quería despertar a los pequeños. Y él era tan bueno y tan responsable. No estaba bien que me pusiera a preguntarle por qué y a dónde y esas cosas. Esto pasó 3 o 4 veces. Volvía tarde, agotado, de muy mal humor para alguien de tan buen carácter como él. No quería hablar de aquel asunto. Yo me decía que todos han de hacer una escapada de vez en cuando y que acosándolo no adelantaría nada. Pero la verdad es que empecé a preocuparme. No tanto porque se iba, sino por lo cansado y raro que volvía. Hasta el olor era raro, me ponía los pelos de punta. No podía soportarlo y decía, ¿qué es eso? Ese olor que tienes por todo el cuerpo. Y él decía, no sé, muy secamente, y se hacía el dormido. Pero se iba abajo cuando creía que yo no me daba cuenta, y se lavaba. Pero aquellos olores no se le iban, se le quedaban en el pelo, quedaban en nuestro lecho durante días. Luego pasó aquello tan horrible. No me resulta nada fácil hablar de ello. Me entran ganas de llorar cuando tengo que recordarlo. Nuestra hija más pequeña, la chiquitina, rechazó a su padre. Fue de pronto. Llegó él y ella puso cara de miedo, se quedó rígida, los ojos muy abiertos. Luego empezó a llorar y a esconderse detrás de mí. Aún no hablaba bien, pero no hacía más que repetir, ¡que se vaya, que se vaya! ¡Qué mirada la de su padre cuando lo oyó decir eso! Eso es lo que nunca quiero recordar. Eso es lo que no puedo olvidar. La expresión de sus ojos, solo un instante, mirando a su propia hija. A la pequeña le dije, ¡debía darte vergüenza! ¿Qué te pasa? Riñéndola, pero al mismo tiempo apretándola contra mí, porque también yo tenía miedo, tanto que temblaba. Entonces él apartó la vista y dijo más o menos, supongo que acaba de despertar y sigue soñando, y no le dio más importancia, o lo procuró. Yo hice otro tanto y me enfadé mucho con mi pequeña cuando siguió mostrando tanto terror hacia su propio padre, pero ella no podía evitarlo y yo no podía hacer nada. Él pasó fuera todo aquel día, porque ya lo sabía, me imagino. Sabía que empezaba ya el periodo en que no hay luna. Hacía calor adentro, era agobiante. Estaba oscuro y llevábamos todos durmiendo un rato cuando me despertó algo. Él no estaba a mi lado. Presté atención y oí un rumor en el pasadizo. Así que me levanté porque no podía aguantar más. Salí al pasadizo y había luz, la penetrante luz del sol que venía de la entrada. Y lo vi allí, plantado en la hierba alta de la entrada, con la cabeza inclinada. Luego se sentó como si se sintiese cansado y miró hacia abajo, hacia los pies. Me quedé quieta adentro mirándolo, sin saber por qué. Y vi lo que él veía. Vi el cambio. Empezó por los pies, se le volvieron largos, más largos, se estiraron los dedos y se estiraron los pies, y se hicieron blancos y carnosos. No había nada de pelo en ellos. Empezó a desaparecerle el pelo por todo el cuerpo. Era como si con la luz del sol se derritiese y desapareciese. Se quedó todo blanco, igual que un gusano, y volvió la cara. Le iba cambiando mientras lo miraba. se le fue aplanando cada vez más, y la boca también se le acható y ensanchó, y los dientes le asomaban planos y romos, y la nariz era ya solo un botón de carne con dos agujeros, y desaparecieron las orejas, y los ojos se volvieron azules, azules con bordes blancos alrededor del azul, y me miraban fijamente desde aquella cara blanca, suave, plana. Luego se levantó sobre dos piernas. Lo vi, tenía que verlo, mi propio amor convertido en el abominable. No podía moverme, pero mientras estaba agazapada allí, mirando hacia el día, temblé y me estremecí con un gruñido que estalló en un aullido horrible y demencial. Un aullido que era grito de dolor y de terror, y llamada de auxilio. Y los demás me oyeron, aunque estaban dormidos, despertaron. Me miró, entornó los ojos, la cosa aquella en que se había convertido mi marido, y alzó la cara hacia la entrada de nuestra casa. Yo estaba aún paralizada por un miedo mortal, pero los pequeños habían despertado, y la pequeña lloriqueaba a mi espalda. Me invadió entonces la furia materna y avancé con un gruñido. La cosa hombre miró a su alrededor. No tenía ningún arma como las de los lugares de los hombres, pero cogió una rama grande de árbol con su largo pie y lanzó el extremo de la misma hacia la entrada de la casa, en mi dirección. Yo así la punta de la rama entre los dientes y empecé a avanzar, pues sabía que el hombre mataría a nuestros hijos si podía. Pero llegaba ya mi hermana. La vi correr hacia el hombre con la cabeza baja, los ojos amarillos como el sol de invierno. Se volvió hacia ella y alzó la rama para pegarle, pero yo salía entonces, enloquecida por la furia materna. Y ya llegaban todos los demás, respondiendo a mi llamada, toda la manada unida, allí en aquella claridad cegadora, bajo el calor del sol de mediodía. El hombre nos miró a todos y lanzó un gran grito y blandió la rama. Luego echó a correr, dirigiéndose hacia los campos más despejados y hacia las tierras de labor ladera abajo. Corría con dos patas, saltando y zigzagueando. Nosotros lo seguimos. Yo iba detrás porque el amor aún frenaba la cólera y el miedo que había en mí. Iba corriendo cuando vi que lo derribaban. Los dientes de mi hermana se clavaron en su garganta. Cuando llegué ya había muerto. Los demás se apartaron de la pieza cobrada por el gusto de la sangre y por el olor. Los más jóvenes se encogían, algunos gemían. Mi hermana se frotaba la boca contra las patas delanteras sin parar para borrar aquel sabor. Me acerqué, porque creía que si la cosa estaba muerta, el hechizo, la maldición, habría cesado y mi marido volvería. Vivo o incluso muerto, si pudiese al menos verlo. Mi verdadero amor, tan hermoso en su verdadera forma. Pero allí solo estaba el hombre muerto, blanco y ensangrentado. Fuimos apartándonos de él, alejándonos hasta que dimos vuelta y nos alejamos corriendo. Volvimos a las montañas, a los bosques de sombra y de penumbra y de bendita oscuridad. La versión de la esposa, un cuento de Úrsula Le Guin. Madre, ser.

Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Despidos en ANSES superan los 1.200 empleados. Las cesantías de trabajadores en la Administración Nacional de la Seguridad Social suman también el cierre de al menos 60 oficinas. Tenemos que rebelarnos. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. En esta tarde estamos en comunicación con Pablo Lavarcés, alguien a quien hemos recurrido otras veces. Una vez charlando nos decía que los medios en general recurren a él cuando hay un muerto en algún enfrentamiento entre hinchadas y demás. ¿Por qué? Porque Pablo Lavarcés es sociólogo y ha dedicado gran parte de su carrera académica a estudiar la cultura popular, en particular dos cosas, el rock y el fútbol. Pablo, te doy las buenas tardes y te agradezco un montón que estés hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes también para ustedes, por supuesto, pero no, siempre es un gusto conversar. Por suerte, esta vez no hay muertos. ¿Esta vez no hay muerto? ¿O? No, todavía. Esto que vos decías, a esta altura ya lo podemos rectificar. Por un lado, porque hay muchos menos muertos, pero dejaron de llamarme también para los muertos, ¿eh? El último llamado fue el Independiente Universidad de Chile, ¿se acuerdan? Exactamente. Que hubo varios heridos graves ahí, no hubo muertos, pero por poco. Por poco. Hicieron, era muy gracioso porque era un complot en el que todo el mundo se ponía de acuerdo en hacer todo lo que se podía hacer mal. Mal, y cómo salió, mal, muy mal. Eso salió mal. Sí. Pablo, antes de empezar en el tema que nos preocupa en el día de hoy, vos que has estudiado esto, definime lo más pronto, y yo sé que es difícil, ¿qué es el fútbol para el argentino? Para el argentino, para el mundo diría, pero para el argentino en especial. Es muy difícil definirlo de manera breve, condensada, y especialmente porque no sé cuándo van a pasar esta entrevista, pero hoy es 18 de diciembre. Entonces, aunque como en este país no pasa nada, están todos los medios hablando de los 3 años de la conquista de Qatar. Sí. Entonces he escuchado muchas tonterías en lo que va del día. Las tonterías de las que van a abundar de acá hasta junio del año que viene. Y es mucho más fácil decir lo que no es que decir lo que es. Lo que no es, que es un lugar común, es un reflejo de la sociedad. De ninguna manera el fútbol es un reflejo de la sociedad. Sin ninguna duda es un elemento importante para decirlo muy rápidamente, 3 aspectos. 2 importantes y otro menos importante y sin embargo decisivo. Primero lo que tiene que ver con la identidad, pero no tanto con el viejo asunto de la identidad nacional, el ser nacional y esas tonterías, sino con las identidades locales. Las gentes han identidades muy potentes en torno a los territorios y los clubes de fútbol son fundamentales para esa identidad territorial, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, soy un hombre del oeste, por lo tanto estoy obligado a hacerle Vélez, cosa que hago con mucho gusto. Entonces digo, ahí hay una cuestión con la identidad, pero ojo porque suele decirse, eso nos obliga a ser hinchas de Argentina, y ojo porque el proceso de la relación entre identidad futbolística y identidad nacional es muy largo, lo estudié con mucha minucia, no es lo mismo Messi que Maradona, y así podríamos seguir hasta el infinito. Eso por un lado. Por otro lado, el fútbol funciona como un espacio de fantasía, de deseo, de placer y de goce. Lo cual no significa que uno simplemente disfruta cuando su equipo gana, porque son mucho más los equipos que pierden que los equipos que ganan. Es algo como elemental, digamos, ¿no? Esta idea, esto lo decía muy bien Nick Hornby, gran novelista británico, que el tipo salta a la fama con su famoso libro Fiebre en las gradas, hace ya 30 y pico de años, y dice, se dice que el hincha va a la cancha a divertirse. Mentira, dice, yo me la pasé toda la vida sufriendo, porque mi equipo no ganaba nunca, y esto es lo más frecuente, digamos, ¿no? Preguntar a un hincha de Atlanta, de Albois, de Tigre, o a Tigre algo ha ganado. Pero, digo, en realidad, el punto es que es un espacio de fantasía, no de lo que pasa, sino de lo que puede pasar. Es decir, vos vas para ver que tu equipo va a perder, pero que sin embargo existe la posibilidad de que sea el campeón, ¿no? Y entonces, eso, y que pueda realizar esa fantasía colectiva, porque además es muy lindo, lo tiene muy lindo el fútbol, es que no es individual, sino que es colectivo, es familiar, territorial, como dije antes, etc. El tercer punto de qué es el fútbol para nosotros es una mercancía impresionante. Digo, a ver, esta idea de la pasión no se compra ni se vende, y miren, lamento desilusionarlos, pero la pasión es lo que más se compra y más se vende, ¿no? Esto es una mercancía excepcional porque tiene un alcance fantástico que cruza todos los terrenos, allá ocupa todo el planeta, ¿no? Hasta los gringos todavía se resisten, pero se resisten un poquito, ¿no? Ya tienen la comunidad latina norteamericana, es absolutamente futbolera. Los chinos ya están capturados, me acaban de llegar ayer. Evalué un proyecto de tesis de doctorado que está un tipo que está trabajando con la afición china con el fútbol argentino. Entonces, una mercancía absolutamente global, absolutamente transversal a las clases sociales, absolutamente transversal a los géneros, porque inclusive también capturó a las mujeres, sea porque las mujeres se volvían hinchas de los equipos masculinos o porque las mujeres ahora además lo juegan y lo juegan de manera exitosa, pueden tener también sus propios equipos. Cierto que eso como mercancía es fenomenal y mueve cantidades ingentes de dinero. Está con ver lo que están haciendo los árabes, digamos, ¿no? Que están con todo lo que está aquí, todo lo compran, y lo que está también lo compran. Entonces, con estas tres cosas cruzadas, ¿no es cierto? Identidad, fantasía y mercancía, y nada, tenés un cóctel explosivo, ¿no? Explosivo en un sentido metafórico, no que algo va a explotar, de que es muy potente como fenómeno, muy potente. Cada vez más, digo, los que tenemos más años, a ver, yo tengo 64, yo soy de la época en la que el fútbol le importaba a los futboleros, dicho esto en masculino. El recorte de clase iba de las clases medias a las clases bajas, no cruzaba las clases medias altas ni altas, no incorporaba a las mujeres, ¿no? Entonces, el fútbol era una cuestión de masas. No estoy diciendo que éramos pocos los futboleros, éramos miles de futboleros, pero éramos todos futboleros, ¿no? El espacio que ocupaba, digo, a ver, yo nací con televisión en mi casa, ahora, ¿cuánto fútbol había por televisión? 2 partidos a la semana, si había Copa Libertadores, como mucho, ¿no? No había, había 2 revistas deportivas, el Gráfico y Goles, para de contar, o sea, digo, en un momento de fútbol escaso. Entonces, cuando comparás y decís, a ver, desde que aprendí a leer leyendo el Gráfico en 1967 para acá, han pasado apenas 58 años y lo que he visto es un crecimiento desmesurado, un crecimiento enorme del peso del fútbol en lo social, en lo cultural y en lo económico. Sí, esto que vos decís coincide con algo que yo le escuché decir a un conductor de radio y televisión, hincha de Atlanta, Sebastián Weinreich. Ah, claro. Él decía más o menos lo que vos decís, dice, ¿qué se gana con el fútbol? Yo no gano nada, pierdo, pongo guita. Pero hay una cosa de sentimiento. Fui con mi viejo me llevó, ahora yo llevo a mi hijo, y yo voy con un estado de excitación, de esa cosa, de que algo va a pasar que ninguna otra cosa me lo da. Entonces, ¿gano o no gano? Ahora, vos lo definís ya como una potente mercancía. Ángel Capa hace un tiempito atrás sacó un libro que decía, nos roban el fútbol. El capitalismo ha visto esta mercancía y está haciendo desastre en la Argentina y en cualquier parte. Ángel se equivoca. Ya lo robaron. Ya lo robaron. Lo robaron. El fútbol fue un invento. A ver, no fue un invento popular, fue un invento de élites que fue rápidamente capturado por las clases populares. Es lo que se llama el proceso de popularización del fútbol, que va de 1910 a 1930. Una vez constituido como fenómeno popular, listo, nada, las élites, la burguesía lo abandonó por completo. El fútbol no le importaba tres belines. Y entonces fue un fenómeno profundamente popular, profundamente popular. ¿Cuándo cambia esto? Y cambia a fines de los 80, comienzos de los 90, en el que comienza este proceso. Lo que Capa advierte que va a ocurrir fue lo que ocurrió en los últimos 30 años. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque, ¿cómo no nos van a robar el fútbol si el fútbol es tan buena mercancía? ¿Para qué se lo vamos a dejar a esta manga de giles, digamos, no? Esa es la idea. Ni vos, ni yo, ni ustedes, ni yo podemos hacer un peso con el fútbol. Por el contrario, pagamos. Sí, claro. O sea, yo pago mi cuota social y después de muchas resistencias este año me convencieron de pagar el codificado. Cosa a la que me resistía porque me resultaba ridículo pagar el cable para ver Arsenal contra Wolverhampton y tener que pagar para ver Villadalmine, Central Córdoba, ¿viste? Y sin embargo, finalmente, con la presión que hicieron sobre el pirateo, ahora no podés ver un partido pirata en la web, tuve que pagar el codificado. Entonces, el fútbol no hace otra cosa que sacarme plata. ¿Qué recibo a cambio? Es más, yo pensaba, ¿no? Hasta de las formas más nefastas, incluso si se quiere, en el último tiempo con el tema de las apuestas deportivas. Es No me, estrago no, lo que no, está no, haciendo la apuesta. no me las nombres, no me las nombres, loco, y pongo loco, loco, loco, loco, loco. Si fuera por mí, por suerte, yo no soy gobierno, yo prohibiría todos los juegos de azar, pero las apuestas deportivas a la cabeza. Es un espanto. Lo de las apuestas deportivas es terrible. Digo, a ver, tengo dos hijos grandes, tengo una hija adolescente, y en el colegio plantearon el problema de las apuestas entre los chicos como un problema grave. Sí. Grave. Y entonces resulta que prendés la tele y te encontrás con que todos los programas son auspiciados por apuestas deportivas y todas las camisetas son auspiciadas por apuestas deportivas. Puedo decir, bueno, esto no tiene. Ah, pero eso sí, el Dibu te dice, no, pero si sos No menor es eso. de edad. Todo el mundo asustadísimo. No, no, pero además, digo, con lo que eso implicó, no solamente. Por el riesgo de la ludopatía, sino por no el riesgo, la verificación de que esto implica corrupción también del juego. Claro, totalmente, claro, sí. Entonces, sobre todo lo que decíamos antes, le sumás las apuestas deportivas, por supuesto, bajemos la persiana. No, no, es un momento muy feo en ese. No digo para los románticos, no me considero un romántico. Es un momento muy feo para aquellos que creemos en ciertas cosas, ciertos Y tintes éticos, de alguna manera. En el medio de eso ha estallado una pelea entre, bueno, justamente parte de esto y de quién se queda con el negocio, ha estallado una pelea entre la AFA y el gobierno. La AFA, ya lo hemos dicho, hemos charlado de esto, no son ningunos nenes, venían de inventarle un campeonato a Central de Cajón y abrieron ahí una caja de Pandora. Digo, para nosotros, no hay lado bueno en esta pelea, pero ¿qué representa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es una pelea complicada, es una pelea muy complicada, porque como suele ocurrir, es muy, muy usual en el mundo, en la política, en el amor, en la Argentina, te dan a elegir entre dos polos que los dos deben ser rechazados. Claro. O sea, uno no puede defender a Tapia. Tapia es indefendible. Tapia está haciendo pedazos el fútbol argentino. La verdad, lo que haga con sus cuentas, quiero decir, lo que es gracioso es que lo que más odio de Tapia es que tengamos que extrañar a Grondona. No porque Grondona fuera más decente, sino porque era más prudente. Se notaba menos. Nada más discreto. Ahora vos fíjate esto, ¿no? Es muy sabido, que los negocios de Grondona eran espectaculares. Digamos que el tipo, desde su modesta oficina de la ferretería, manejaba fortunas. Que Grondona no fue en cana con el escándalo del FIFA Gate porque había tenido el acierto de morirse dos meses antes. Si no fuera por eso, el tipo estaría preso, ¿no? Porque, nada, sus negociados con derechos de televisación eran los negociados que hizo toda la dirigencia latinoamericana hasta llegar al presidente de la CONCACAF, el norteamericano, que también fue preso. Entonces, sabíamos que veníamos de una dirigencia corrupta y a la que no la reconocíamos demasiados méritos. Inclusive, el campeonato de 30 es un invento de Grondona. Claro, exacto. Cuando Grondona lo sucede este tipo, las cosas no hacen sino agravarse. ¿Por qué? Porque son más desvergonzadas. Todos los futboleros sabemos que el hecho de que Arsenal de Sarandí llegara a ganar una Copa Sudamericana era un milagro digno de la resurrección de Lázaro. Pero, bueno, está bien, uno dice, date un gusto, está bien que Grondona se dé un gusto y que Arsenal gane un campeonato, pero Grondona era más discreto hasta en eso. Grondona también arreglaba los árbitros, pero era más discreto hasta para arreglar los árbitros. Lo que hemos visto en los últimos años respecto de, por un lado, la anulación, o sea, hay una cuestión básica, vamos un poquito más atrás. Una de las razones del éxito del fútbol, del deporte en general y del fútbol en particular, era que reponía una imaginación democrática que las sociedades políticas no podían reponer. A vos en la sociedad te dicen, somos todos iguales, mirás al revés y decís, no somos todos iguales. Pero en el deporte, en cambio, el principio de la igualdad consiste en que los chicos de 12 años no jueguen con los de 18, porque los de 18 los van a pasar por arriba, que los hombres no jueguen contra las mujeres, que los veteranos de 60 no juguemos contra los pibes de 30, y que además hay una regla y que el árbitro se encarga de que esa regla sea justa e igual para todos. Eso es lo que permite que Vélez o Atlanta tengan el sueño de salir campeones. Si no, ese sueño se cancela. Entonces, en el momento que te aparece esta cosa espantosa que uno ve todo el tiempo de los arbitrajes orquestados, dirigidos, digitados, pero además la violación de la propia regla que la institución pone respecto de cómo va a funcionar un torneo. Si un torneo va a tener descensos, tiene que tener descensos. Si un torneo no va a tener campeón, no puede tener campeón. Tapia viola las dos cosas. Tapia viola las tres cosas. Es decir, Tapia viola el principio de la igualdad frente a la regla, Tapia viola el principio de que la regla de un torneo es previa al torneo, los descensos y el triunfo. Es decir, viola absolutamente todo. Vos fíjate que lo que yo no voy a nombrar a Barraca Central, ni a Di María, ni a la Conmebol, ni a los negociados de Tapia y el animal y a Tobillino, digamos, ¿no? Voy a una cuestión estrictamente del juego. No se puede violar la regla del juego, porque si no, cancelás aquello que organiza el juego. Es sobre eso, sobre lo cual las hinchadas gritan, Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón. no por la plata que el tipo amasa. El gobierno, en cambio, que tiene muchos más trapos sucios que ocultar, avanza por el lado de un presunto enriquecimiento ilícito y desplaza todo el resto, porque lo que le importa es, por un lado, desplazar a un opositor político, y por otro lado, el otro punto clave, que es el asunto de las sociedades anónimas deportivas. Y ahí es donde nos ponen en un brete, porque Tapia aparece defendiendo las sociedades anónimas, aparece defendiendo los clubes, o sea, aparece como el Tapia aparece como el héroe de Argentina campeón mundial y los clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. En realidad, Tapia no es ninguna de las dos cosas. Tapia no es el héroe que encuentra Scaloni. Tapia es el tipo que le ofrece la selección a Gallardo, a Pochettino y a Simeone, y todos le dicen que no. Y entonces lo ve a Scaloni parado ahí y le dice: flaco, ¿me bancás 2 semanas? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Por un lado. Por el otro, no es el tipo que está defendiendo a las asociaciones civiles, es el que las está fundiendo. O sea, él no defiende a los clubes como tales, él está destruyendo a los clubes como tales. Si vos tenés que un club, digo, vamos a Vélez, que gana 3 campeonatos en 6 meses. No puedo entender cómo hace para ganar. Gana un campeonato de veras y después gana una copa de leche y una copa de té verde, digamos, ¿no? Pero gana 3 campeonatos por los cuales recibe $200.000. Sí. Decís, estamos locos. A la inversa, el gobierno y los defensores de las sociedades anónimas deportivas te dicen: van a llover las inversiones. Esto es algo muy concreto. Nadie invierte si no va a producir ganancia. El fútbol argentino no puede producir ganancia, no puede producir más dinero del que ya produce. Te dicen, y además el ejemplo, para colmo, tienen el ejemplo del delincuente este de Gilbert, que compra a Medina, el pibe Medina, y después a Valentín Gómez, el de Vélez, lo saca a pasear por las plazas de Bolonia para ver si lo puede colocar y nunca pone un peso. Es decir, es un estafador de poca monta. Esos son las SAD, estafadores de poca monta. Ustedes saben lo que le pasó al Palmeiras, ¿verdad? Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores, inmediatamente se derrumba, porque el dueño le saca a todos los jugadores para reforzar el Lyon de Francia. Digo, esto es indefendible. O sea, por eso es que nos pone en el cual no debemos aceptar ser embretados. No, ni Milei, por decirlo groseramente, ni Tapia, ni Macri, ni Verón, ni Tapia, ni... O sea... nuestra posición debiera ser, vamos a parafrasear a Capa, proposición debiera ser: devuélvanos el fútbol. Claro. Estamos hablando con... Claro, Pablo. O sea, entre ustedes y yo, lo organizamos mejor que estos animales. Sí, seguramente. Seguramente. Estamos hablando con Pablo Alabarcés. Pablo, te vamos a proponer un corte musical. Escuchamos algo de música y después volvemos y seguimos hablando, ¿sí? Pues claro que sí. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el back central que lo tapó en el momento cumbre. No vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal, y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todo muy claro, señor juez. Se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos para alentar, papelitos en la mano, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Lo veníamos aguantando con los 10, con coraje, con bravura. Y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano, pa' que usted no robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Yo no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre, pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que no vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted no ponga triste el corazón, señor juez. Señor juez, no fue penal. Estás escuchando Borrador Definitivo. Seguimos esta tarde hablando con Pablo Alabarcés un poco sobre fútbol, pero también sobre todo lo que se esconde detrás de eso, o sobre gran parte de lo que se esconde detrás. Sí, Pablo, nos diste un panorama bastante completo de cómo viene la mano, de quién es, de que no podemos saltar de un lado al otro porque es Guatemala y Guatepeor. Ahora aparece la figura de Verón. Verón tiene detrás de sí el fracaso de que vos mencionaste, el de Gillette, que fue una, era una hojita para cortarse las venas, en realidad, el tal Gillette este. Sí. Sí. Y ahora aparece todo este affair con la financiera, que es hasta hipócrita todo, ¿no? Porque aparece esta financiera Sur, que está denunciada por el gobierno, supuestamente por blanquear, por lavar dinero y qué sé yo, cuando este gobierno lleva, creo que ya como 2 blanqueos y se prepara para uno más, que es exactamente eso. Pero es el gobierno de un tipo que dijo que los evasores son héroes. Claro, entonces, ¿por qué? No me jodas. No. Y para no hablar de las relaciones con el narco, relaciones de las que a mí no me cabe ninguna duda. A ver, digo, la guita grande en este país se hace o explotando gente o transando. Entonces, seguramente que Tapia, Tobillino, Zamora, y también Spern, etcétera, etcétera, hicieron la guita, perdónenme la franqueza, cagando gente o transando y traficando. No me cabe ninguna duda. Justamente el punto es que no hay en ninguno de los dos polos hay autoridad moral para reivindicar absolutamente nada. El polo Tapia reivindica el triunfo de Qatar y no se debe a ellos. ¿Entiende? No se debe a ellos. Más, el fenómeno con el que está el fútbol argentino es un milagro. Milagro debido a que hay cifras que son bastante claras. Las cifras de la FIFA me dicen que los 3 grandes exportadores de futbolistas en el mundo siguen siendo, en este orden, Brasil, Francia y Argentina. Ojo, porque a Francia nadie lo tenía, pero Francia está produciendo pibes a lo pavote, todos migrantes, hijos de migrantes, etcétera, etcétera. Pero Brasil, Francia y Argentina siguen siendo los más grandes productores de futbolistas del mundo, y cuando empiezan con estadísticas más sutiles, hay un centro de investigaciones que depende de la FIFA muy interesante, y que yo recibo un newsletter todas las semanas, y que te hace estadísticas de lo que se te ocurra. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los mejores marcadores de punta izquierda entre 14 y 16 años? Cuando te hacen esas estadísticas, resulta que siempre tenés un porcentaje. ¿Cuáles son los 10 clubes que más jugadores han producido de los que juegan hoy en las 5 grandes? Sabemos que las 5 grandes son Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son los clubes que más jugadores han producido para los 5 grandes? De los 10 clubes, 3 son argentinos. Boca, River y Vélez. Entonces, esto sigue siendo un milagro. ¿Por qué? Porque sigue saliendo, tenemos la vieja metáfora, jugadores de abajo de la alfombra, digamos, ¿no? Levantar la alfombra y salen 3 pibes haciendo jueguito. Eso es lo que mantiene vivo al fútbol argentino, más este nuevo fenómeno de los exiliados económicos del 2001, que tuvieron claro. Pibes en el 2002-2003 y ahora son todos quieren jugar con Messi. Claro. Y entonces resulta que renovás, y renovás con pibes que tienen una formación física y táctica mucho mejor, digo, porque en la Argentina se forman bastante bien, pero a los 15, a los 16, le ponen el tachito en la cabeza para venderlo, ¿no? Entonces digo, que Argentina siga teniendo un fútbol exitoso a nivel de selección. No lo puede tener a nivel de clubes. ¿Por qué? Porque ahí lo que aparece es esta pésima administración, esta pésima organización tendiente a producir dinero. Tapia en todo esto no puede jactarse de nada. La administración de Tapia es un enorme fracaso. Sin embargo, no a favor de Tapia, en contra de las denuncias que lo cruzan. Vuelvo a insistir, el problema no es la plata ilegal. A mí me molesta personalmente el hecho de que Tapia es pasible de una denuncia por enriquecimiento ilícito, no por presidente de la AFA, sino porque es funcionario público. ¿Qué? O sea, el tipo no fuera Grondona nunca tuvo una denuncia por enriquecimiento ilícito, porque el tipo era el presidente de una asociación privada. Tapia, en cambio, es presidente de una asociación privada y a la vez funcionario público, ¿no? Lo cual pone la cosa en un terreno moralmente más resbaloso, digámoslo así. Y en esto, y perdón la extensión de la respuesta, pero voy al punto clave. Esta cuestión de las asociaciones civiles sin fines de lucro que son los clubes. Su persistencia es un milagro que debemos defender con uñas y dientes. Yo estaba pensando mientras vos hablabas, ¿qué queda en todo caso de eso? ¿Qué queda? Ya estamos muy lejos de aquellos 5 o 6 chiquitos del barrio de La Boca que querían jugar al fútbol y vieron pasar, pusieron los colores de un... Eso, olvídate, ya está lejísimo. Pero aún así, ¿qué queda de eso y qué se va a perder con la SAD? Es que ese es el asunto. Estamos lejísimos y, sin embargo, estamos cerquísima. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a caer en la tontería de saco a los chicos de la calle. Los clubes colaboran, participan de un proceso que es mucho más comunitario. Si una sociedad apuesta a sacar a los chicos de la calle, lo logra a través de múltiples mecanismos donde el club no es el central. El mecanismo central es la escuela. ¿Sí? El club debe ser complementario de eso. Ahora bien, sin caer en ese romanticismo, tengo la ventaja, bueno, soy padre de 3, 2 que ya están grandes, una que es adolescente. Mis hijos hicieron deporte toda la vida, salvo uno, el mayor, era muy buen jugador de fútbol, y se fue de las infantiles de Vélez porque no toleró ese clima espantoso de competencia. No me importa el fútbol tanto acá. A mí lo que me importa es lo que yo he visto en los clubes de barrio por los que he pasado toda la vida y por los que sigo pasando. O sea, mi hija hizo gimnasia artística en 2 clubes de barrio, de la zona de Parque Avellaneda Mataderos, acá en Buenos Aires. Entrás a uno de esos clubes, todavía entras a uno de esos clubes, y te caes de culo. Porque son centenares y centenares y centenares y centenares de pibes que circulan desde la mañana hasta la noche para ir a la pileta, ir al gimnasio, jugar al fútbol, jugar al handball, jugar al básquet, jugar al vóley, hacer futsal, hacer gimnasia artística, gimnasia en caballete, gimnasia de lo que miércoles sea, más el buffet donde van los padres a esperar a los pibes que están. Eso es algo maravilloso. Miren, tengo un becario, el pibe tiene 30 y algo de años, tiene un doctorado en Bolonia, en Italia, en sociología del deporte, y vino a hacer un trabajo de campo, ¿saben con qué? Con las comisiones de cultura de los clubes. Está fascinado con las comisiones de cultura de los clubes. Dice, esto no existe en ningún lado. O sea, vas a un club y tenés folclore, taller literario, teatro, cine, cine debate, de todo. Y además, como todos sabemos, lo hacen sin un mango. Eso es parte de la cuota. Vos pagás la cuota para ver a Vélez y de paso podés ver un espectáculo teatral todos los sábados. O ir a un grupo de debate sobre la obra de Krishnamurti, no sé, lo que sea, se entiende, ¿no? Sí. El sentido de la hipérbole. Comisiones de cultura, loco, ¿dónde se ha visto comisiones de cultura? Todos los clubes tienen una comisión de cultura. Sí. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender a las asociaciones civiles sin fines de lucro? Son un milagro. Eso no obsta que un club con fútbol profesional necesita una administración profesional. Esto no es privaticémoslo, porque el club ya es privado. Ese es el otro. El club es una asociación privada. Lo que pasa es que el club tiene prohibido producir ganancia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el club? Administrar como es debido, decentemente, con inteligencia y management profesional, esa mercancía maravillosa para respetar los designios de sus socios y no para alimentar el bolsillo del dueño. Esa es la diferencia. Es decir, tiene que haber management, tiene que haber gerenciamiento en el sentido de la práctica gerencial de saber conducir, además con un monstruo que mueve millones y millones y millones de dólares al año. Eso por supuesto que sí. Pero todo eso aparece además controlado por una asamblea de socios. Termino con esta anécdota. En 1997 vino un querido colega escocés, Richard Giulianotti, otro de los grandes inventores de estos trabajos en el mundo, y la primera cancha a la que fuimos fue a Racing, y el tipo no estaba fascinado por el cilindro, por el juego. ¿Sabés lo que lo fascinaba? Sacarle fotos a las agrupaciones políticas partidarias. Alrededor del cilindro están los locales, ¿no? Los locales de Por Siempre Celeste, Blanquiceleste Mi Amor, La Academia, Vamos con la Academia, Viva el 67, Los Herederos de Basile, lo que fuere, ¿no? ¿Qué es la seguridad política? Me dice, ¿cómo es esto? Claro, sí, bueno, nosotros hace poquito estuvimos en el barrio de La Boca y es lo mismo. Lo mismo, claro. Cada dos casas hay una sede partidaria. Pero fíjate, vuelvo a algo que dije hace un rato largo. Es todo territorial. Claro. Todo territorial. Vos no tenés una agrupación, Vamos a Ganar la Riquelme, radicada en Córdoba. Para un club nacional, como es Boca, sin embargo, su política es territorial. Es fantástico. Pablo, es un gustazo siempre charlar con vos. Es la verdad que nos da gusto, aunque charlemos de cosas que no son en el fondo tan agradables. No, bueno, pero las tenemos que defender. Yo estoy muy caliente, te juro, estoy muy enojado. Venía mal. Cuando fue lo de la Copa a Rosario Central, me broté. Porque vuelvo a insistir, lo que estaba haciendo Tapia ahí no era hacer un capricho, era violar una regla. Sí. La base del encanto del juego es la regla respetada y acordada por todos. Claro, porque si vos violás esa regla, el fútbol desaparece como fantasía, como deseo, como imaginación, como sueño. Sí, yo siempre, y esto también es anecdótico y es particular, siempre estuve en contra de esa costumbre del potrero nuestra cuando jugamos al fútbol entre amigos. Uno juega y gana el que más goles hace, por supuesto, pero esa cosa que se cantaba, gol gana. A lo mejor perdía día cero y gol gana. El que no había hecho un gol, hace un gol y ganaba el partido. Es una cosa, bueno, era cambiar un poco. Para. El gol gana era cuando estaba empatado. Cuando estaba empatado y después de jugar 4 horas y media, había que gritar. Gol gana, porque de alguna manera había que terminarlo, pero eso era parte, pero eso también formaba parte de la regla, loco, eso también formaba parte de la regla. Bueno, yo lo he jugado de cuando estaba el asado y aunque estuvieras ganando por muchos goles, cantaban gol gana y se terminaba el partido. Ah, bueno, pero tenés que cambiar, tenés que pensar muy bien con quién te juntas. Con quién me junto. Cambiar los amigos. Tienen que cambiar de amigos, así es. Pablo. Pero bueno, los tengo que dejar. Sí, sí. Un gustazo charlar con vos y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, la pasemos. Además, digo, miren, cuando empezó todo esto hace 2 semanas, le mandé un mensaje a mis colegas y a varios amigos periodistas deportivos diciendo, hagamos algo, y todavía nadie movió un dedo, así que esto viene bien para hacer algo. Un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo grande. Chao, chao. Fast as you can be, deep the shade of blue. When you're feeling low, oh, to whom else do you go? See, I'd cry if you hurt, I'd give you my last shirt, because I love you so. Now if my sky should fall, would you even call? I've opened up my heart, I never want to part. I'm giving you the ball. I will love you when you're blue, but tell me, darling, true, what am I to you? Bien, ahí con el fondo de Norah Jones. Que me quedé enganchado, ¿eh? Linda, linda la entrevista con Pablo. No cumplimos esta vez con lo que Pablo siempre dice, que lo llamamos o lo llaman generalmente a él cuando hay un muerto en el estadio o una trifulca como la que fue el partido de Copa Sudamericana de Independiente y la Universidad de Chile. Pero bueno, la cosa tampoco era tan halagüeña en esta pelea que se está dando al interior de la AFA y el gobierno, que quiere quedarse con ese negocio, quiere trasladarle ese grande negocio a los pulpos económicos. Bien, solamente una referencia, porque ya nos vamos quedando sin tiempo. El jueves pasado fue la marcha de la CGT, una marcha menguada. Ellos hablaban de convocar unas 150.000 personas, no da la impresión, visto desde arriba, que hubiese habido más de 20, 25 mil personas con mucha furia. Pero más allá de eso, también está lo que demostró en esa marcha la propia CGT, que no es más de lo que venimos diciendo continuamente en este programa, que la CGT en todo caso está haciendo algo o moviendo algo para poder negociar de otra situación su tajada en la reforma laboral. Es lo único que le interesa por ahora. No se va a endurecer, no se va a pintar la cara a menos que queden totalmente fuera del negocio. Yo creo que allí sigue siendo un error hacer centrar la política en el llamado a la CGT a que encare una lucha más profunda con paro general y todo, porque aunque la CGT en algún momento llegase a la situación de llamar a una huelga general, no va a hacer nada para garantizarlo. Eso va a resultar en un fracaso seguramente y va a ser un nuevo paso atrás. Sí, entiendo y entendemos, creo que en esto coincidimos todos, que esa lucha, ese paro, esa forma de organizarse es necesario para frenar el embate del gobierno, pero eso hay que prepararlo. No se gana, no se hace tanto con declamaciones televisivas ni leyes parlamentarias o proyectos de leyes parlamentarios, sino en la propia base hay que ir a pelear esta posibilidad y hay que incorporar también a esa enorme legión, lo que hablábamos un poco con Gustavo Burgo la semana pasada, a esa increíble legión de trabajadores que hoy están por fuera de todo sindicato, de toda cobertura legal. Creo que esa es una de las formas de empezar a preparar una pelea en serio. Sabemos que la CGT, aunque se pinte en algún momento, es solamente para defender o para garantizar su ingreso en la ley, en esta nueva reforma, en este nuevo atraco que se quiere hacer. Así que bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Le digo al señor operador que vamos la vamos a tener nuevamente Alice con la columna de Palestina, que ha sido una constante desde octubre del año 23, pero antes también, que programa a programa, y aunque no tuviéramos nada muy distinto que decir, lo mantenemos, porque creo que tiene que ser como el tábano que pica, pica y pica hasta que alguna vez entrará, y de a poco me parece que, no por lo que hicimos nosotros, por supuesto, sino que la cuestión palestina ha ido de alguna manera entrando. Así que escuchamos la columna. Gora Palestina escalta. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Gora Palestina escatuda. De Baskar Palestine. Por una Palestina libre. Free Palestine. Free Palestine. Liberté pour la Palestine. Palestina libre. Viva Palestina libre. Palestina libre. والحرية لفلسطين. Viva Palestina libre du rio au mar. Pour une Palestine libre. Palestine merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Fakwati aparatina. Free Palestine. Palestine merdeka. Free Palestine. Palestina libre. Palestina libre. Vapa Palestina. La columna de Palestina de hoy va a ser un poquito diferente a lo que suele ser en general. Por dos razones. Bueno, la primera es que está grabada porque yo no estoy en vivo. Y la segunda es porque quería partir de algo que nos atraviesa, diría yo, a todos, prácticamente todo el mundo. Por lo menos todo esto que llamamos pomposamente mundo occidental. Esto está saliendo al aire en 23 de diciembre, dos días antes de la fecha de Navidad, que para algunas personas, personalmente para mí, quizás no signifique tanto en términos espirituales, pues yo no soy una persona religiosa, pero para muchas personas sí, y para quien no, también de todas maneras es una fecha a tener en cuenta, ¿no? Es una fecha que como mínimo implica reunirse con familia, implica una festividad que está ya marcada en el calendario desde siempre y marcada por la tradición. Y como muy pocas personas quizás se hayan podido librar de tener una educación religiosa desde chicos, todos conocemos la historia, ¿no? José y María llegan, María está súper embarazada, a Belén. Y en Belén, en una especie de establo donde hay animales y demás, ella entra en trabajo de parto y no le queda otra que tener a su hijo ahí, y ese hijo que nace es Jesús de Nazaret, porque era donde ellos vivían, pero nace en Belén. Después está esta cuestión de la estrella, que bueno, algunas hipótesis dicen que podría haber sido el cometa Halley, que justo en ese momento más o menos debe haber pasado cerca de la Tierra. Pero yo quería preguntar, bueno, ¿qué es Belén y dónde está Belén? Belén existe todavía. Su nombre árabe es Beit at-Laham, o algo parecido, perdón por mi pronunciación. Y es una ciudad que está en el centro de Jordania, una ciudad que alberga un poco menos de 33.000 habitantes, según se calcula. Si bien el censo dice 23.000 y pico, pero el censo es muy viejo. Y que está a 9 kilómetros al sur de Jerusalén, y que está rodeada de murallas. Es administrada por la autoridad palestina, pero obviamente que el ejército israelí ocupa toda la zona de lo que es Cisjordania, y cada vez con más violencia. De hecho, hay una de las principales fotos, de las fotos más conocidas de el muro, que es aquella que tiene una pintura con una bandera palestina, que es en la ciudad de Belén. Si uno pone mural en el muro de israelí contra Palestina, seguramente debe haber visto la imagen millones de veces. Esto hace el hecho de que esté rodeada no solo de murallas, sino de puestos de control israelí, hace que por ejemplo, el turismo, que es uno de los principales ingresos, obviamente, en una ciudad con tanta importancia, tanto histórica como religiosa, haya disminuido un montón, dejando a muchas de las personas que viven allí medio sin ingresos, ¿no es cierto? También hace que, por ejemplo, a uno de los sitios históricos, que es una tumba histórica, toda la población palestina no pueda acceder. Eso es Belén. Eso es Belén, donde, por ejemplo, hace dos semanas, a finales de noviembre, en realidad un poco más de dos semanas, una ONG israelí que se llama Peace Now, Paz Ahora, denunció el establecimiento de un asentamiento de colonos en Ushgrab, que está al este de Belén, muy cerquita, y denuncia también el redireccionamiento de fondos públicos hacia estos asentamientos de colonos. Recordemos que cuando hablamos de colonos israelíes, estamos hablando de una especie de fuerza de choque paramilitar, que son los sectores más de ultraderecha, más beligerantes contra la población palestina, y aquellos que trabajan activamente en esta tarea del ente sionista de extender sus fronteras y colonizar absolutamente todo el territorio de lo que comúnmente se llama Medio Oriente, ¿no? Llámese Gaza, llámese Cisjordania, llámese Jordania. Eso es lo que hacen los colonos, que básicamente van y asesinan y maltratan y apalean a la población local. Esto es Belén, y por eso quería llamar un poquito a la reflexión de que cuando nos juntemos en la mesa, y sobre todo si hay personas escuchando esto para las cuales la Navidad significa algo en términos espirituales, pensemos que Belén está en Palestina, que la población de Belén es constantemente asediada, que por ejemplo en Cisjordania acaba de ser acribillado un joven palestino al intentar saltar el muro de Jerusalén para visitar a familiares que estaban del otro lado, porque todavía hay población palestina que vive también en la zona controlada por el ejército israelí, que había otro joven, anda circulando por redes sociales el video, que volvía a su casa y que en una esquina, no había visto porque ellos estaban a la vuelta de la esquina, lo esperaban dos soldados israelíes, y directamente cuando lo vieron llegar lo acribillaron, lo asesinaron, lo fusilaron. Pensemos en eso, ¿no? Cuando estemos ahí comiendo el pan dulce y las garrapiñadas. Mientras tanto, esto es Jerusalén. En Gaza la situación sigue igual o cada vez peor. Siguen los trabajadores de defensa civil recuperando cuerpos bajo los escombros, no solo cuerpos que están hace mucho, sino que todos los días hay un bombardeo nuevo. De hecho, acaban de derribar con dos misiles una escuela que funcionaba como refugio, asesinaron a cinco personas, y había un niño de 9 años que estaba herido gravemente, fue trasladado a un hospital. Pero no solo eso, sino que dispararon contra las ambulancias. Después de haber derribado la escuela, cuando las ambulancias de defensa civil se acercaban, disparan contra las ambulancias que son obligadas a retirarse. Siguen estallando incluso las bombas viejas que estaban en el lugar y que estaban sin detonar. Bueno, esa es la situación que se vive en Palestina y que se va a seguir viviendo. El lugar, entre otras cosas, donde nació Jesús. Yo con esto me despido. Hasta el martes que viene. Mi participación acá por ahora ha terminado. Que tengan buena semana. Bien, ahí como lo dice Liz, ya despidiéndose. Había varias cosas que queríamos agregar que ocurrieron después que grabara, pero no nos da el tiempo. Una sola solamente. El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, está siendo perseguido en este momento por poner en sus redes sociales el pedido de captura internacional de Netanyahu. Para que sepamos quién manda en nuestro país. Con esto nos despedimos. Para los que signifique algo esta fiesta, bueno, que felicidades. Y para los que no significa más que una fiesta, aprovechemos la fiesta y alejémonos por un ratito, aunque sea del quilombo que nos rodea. Nos reencontramos el martes que viene. Nacho, un gustazo como siempre, y el martes que viene levantaremos la copa en el último programa del año. Chau, chau.